Uno se imagina que el cambio de gestión no debería afectar el normal funcionamiento del organismo. Lo que sí sabemos es que lamentablemente los cambios de gestiones afectan el funcionamiento normal del organismo, porque en general lo que ocurre es una cuestión dogmática, ideológica. Los que se opusieron en su momento a la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por ejemplo, que incluye los Fomeca, o, por ejemplo, que amplía la pluralidad de voces, digo, lo que pasó en el gobierno de Macri, durante 2 años no sacaron ningún Fomeca. Así que, bueno, el objetivo es tratar de buscar las soluciones a todo lo que esté en trámite.